En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este lluvioso y otoñal jueves 19 de septiembre de 2024. En estos momentos 22 grados de temperatura en el centro de nuestra ciudad. Bienvenidos, bien hallados. Aquí estamos en Radio Marca Elche, la radio líder del deporte. Saludos también a los que nos veis por Teleelche o desde cualquier parte del mundo en nuestras webs, en radiomarcaelche.es, teleelche.es, nuestra app gratuita, nuestros dos YouTubes. Será por posibilidades. Hoy el Elche Club de Fútbol está realizando la tradicional ofrenda floral a la patrona, a la Madre de Déu, a la Virgen de la Asunción. Con un mes de retraso, normalmente siempre suele ser antes del comienzo de la temporada, para primeros de agosto, pero dice el refranero español, más vale tarde que nunca. Escucharemos la rueda, bueno, más que rueda de prensa, la entrevista que le hemos realizado los medios al presidente del Elche, ya algo tradicional, antes de comenzar esa ofrenda floral en la que se le pide por parte del club, con todos sus representantes, directivos, cuerpo técnico, primera plantilla del Elche, el filial, juvenil, femenino, el genuine, representación de todos ellos. Se le pide a la patrona, pues eso, mucha suerte, sobre todo mucha salud con las lesiones. Lo de los objetivos ya está en las piernas de los futbolistas. Por cierto, buenas noticias en el entrenamiento antes de la ofrenda floral, porque hemos podido ver ya sobre el tapete a Yago de Santiago y a Aleix Febas. El presidente ha confirmado que, si no para todo el partido, sí para minutos, podrían empezar ya a estar. Pero esa será una decisión que compete más al entrenador, a Eder Sarabia. También estamos viendo en las últimas semanas a Raúl Guti, que está ya en la recta final de su recuperación, de esa lesión de larga duración. Y bueno, Óscar Plano, este sí es segura, su vuelta tras cumplir partido de sanción. Los dos únicos que no han estado, Carlos Cler, que todavía tiene por delante un mes, y John Chetaulla, que el otro día, hoy ha estado en el gimnasio, no estuvo ni siquiera en la convocatoria. Hablaremos también hoy de la primera travesía nado, Elche Plankton, una competición de aguas abiertas organizada por el Club Deportivo Tiro de Pichón, en el que David Meca, embajador del regreso de las aguas abiertas con esta travesía nado, dará también una conferencia el día anterior. Una conferencia motivacional allí en las instalaciones del Club Tiro de Pichón. Luego lo comentamos. Todo ello aquí en la sintonía del deporte en Radio Marca Elche y Teleelche. ¿Y si te digo que ahora te llevas un Skoda Fabia Go equipado con todo lo que necesitas por 14.950 euros? ¿Qué? Pensarás que estoy creando hype, ¿verdad? Pues para nada. Elige tu color y llévatelo puesto. Literal. Sin complicaciones, en plan, sin letra pequeña. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. AM

por todos los éxitos deportivos que obtuvimos la pasada campaña y también pues, bueno, pues por ese consuelo que siempre nos da la patrona en los momentos difíciles, ¿no? La verdad es que nos acompaña siempre en los momentos buenos y los momentos malos, porque en definitiva pues, bueno, es la madre de Eu, la madre de todos, y en ese sentido, pues como buena madre, pues siempre está a nuestro lado, cuidando y procurando lo mejor para nosotros. ¿Este año se le pide un ascenso o eso está lejos? No, siempre le pedimos, como siempre, o sea, a nivel deportivo le pedimos suerte, o sea, y básicamente siempre le pedimos salud. Lo más importante es salud para todos, para toda la primera plantilla, demás categorías, femenino, el genuine, todo lo que es el fútbol base, y le pedimos pues eso, esa salud, que nos respeten las lesiones, que estemos en plena capacidad para competir y bueno, el éxito deportivo vendrá pues con el esfuerzo, el trabajo y bueno, y ese pelín de suerte que nos hace falta. Y a nivel deportivo ya se espera, ¿no? Una victoria contra el Mirandés sería muy importante, ¿no? Ese refuerzo de cara a subir a la clasificación. No solo la victoria contra el Mirandés, sino otras muchas más, ¿no? Yo creo que sí, que a ver si el domingo creo que estamos todos alineados y estamos muy confiados, estamos en parte satisfechos por lo que hicimos parte del último partido y estamos plenamente confiados en que lo vamos a seguir dando todo, vamos a seguir peleando y vamos a conseguir que nuestra afición disfrute con su equipo y que gane el domingo. ¿Quién se ha planteado al club el hacer algún fichaje? Dijo el entrenador que quería un tercer portero, salió la opción de Diego Mariño, que al final se fue a Granada. No sé si eso sigue estando vigente, sigue estando presente por parte del club, esa ficha. O el fichaje de un tercer portero, la bueno, pregunta. El míster sí que es verdad que le gusta tener la disponibilidad sobre tres porteros, pero bueno, la verdad es que hoy día en el mercado porteros en paro con que nos den un salto de calidad no hay, ¿no? Y en ese sentido el míster sí que está echando mano del portero del filial y entendemos que dentro de esa línea de que tenemos planteada de darle digamos visibilidad y oportunidades a los chavales de la cantera, pues bueno, creo que al final ellos se crecen, entrenan con el primer equipo y al final pues bueno, creo que es una opción perfectamente válida. ¿Qué balance haces de estos primeros 5 partidos? Bueno, el balance es que nos falta rodaje, nos falta, digamos, acabar de ejecutar bien, digamos, el sistema táctico que quiere plantear el míster. Y bueno, pues creo que los jugadores se están adaptando perfectamente. Dentro de lo que es las nuevas incorporaciones, creo que hemos mejorado mucho la calidad de la plantilla. De hecho, los propios aficionados han podido disfrutar pues bueno, de ver la calidad que tienen algunos de los jugadores que hemos traído y no están al 100%, que ahora cuando estemos todos a pleno rendimiento, sin duda veremos un gran equipo. Si antes de la llegada de los 8 fichajes ya hablabais en el club y tú, uno de ellos, de que el objetivo era el ascenso, convencidos de que los fichajes suponen un escalón más de calidad, ¿estaréis convencidos de que se va a luchar por el ascenso? Siempre, el Elche siempre lucha por el ascenso, o sea, no nos podemos plantear. Sí que es cierto que bueno, que al principio bueno, tienes que consolidar el equipo y bueno, siempre nos planteamos primer objetivo, pues los 50 puntos en segundo, los 40 en primera, ¿no? Pero bueno, ahí no nos podemos parar, en ese sentido tenemos que luchar en primer lugar pues, para alcanzar esos 50 puntos y que esos 50 puntos pues, nos lleguen a ser posible en la jornada 30 o 32, en el cual nos dé un colchón pues, para meternos con garantías tanto en playoffs como en ascenso directo. Quizá también el sistema de Sarabia no es el fútbol de segunda habitual. Cuesta un poco más adaptarse, ¿no? Sí, pero al final muchas veces los equipos lo que tratan es de innovar y de generar, digamos, nuevas expectativas, ¿no? Si al final si todos los clubes hacemos lo mismo con el mismo sistema de juego, lo mismo, al final pues, jugamos todo a lo mismo y sí que es cierto que es una apuesta arriesgada en el sentido de que es un juego más vistoso, asume más riesgos, pero bueno, también es cierto que te trae otros aspectos muy positivos que esperemos rentabilizar este año. Joaquín, en el tema económico, ¿cómo se puede explicar el tema del límite de coste de plantilla, que el Elche vuelve a ser el segundo, el año pasado el número uno, este año el número dos en coste de plantilla, y otras superplantillas como la de la Almería o el Granada tienen un coste muy inferior? ¿Cómo se puede explicar este desfase? No, una cosa es el coste de plantilla, otra cosa es el límite presupuestario que tienes para poder gastar, ¿no? El coste de plantilla de muchos equipos es muy superior o es superior al del Elche. Lo que pasa es que están excedidos, entonces bueno, al final ellos lo que no tienen es el margen para fichar, pero al final su coste de plantilla es más elevado que el nuestro. Nosotros tenemos un coste de plantilla, bueno, y tenemos límite, entonces bueno, no estamos digamos sujetos a esa digamos sanción, como aquel que dice, de la liga, de no poder fichar, sino que bueno, estamos dentro cumpliendo con todos los parámetros que nos marca la liga, y bueno, pues ahí estamos. Pero desde ese punto de vista, el Elche, ¿en qué puesto, en qué posición está realmente en cuanto a economía y a plantilla? Vamos a ver, yo lo que sé es lo que me cuesta a mi plantilla y cuál es mi límite. O sea, lo que le cuesta a la plantilla a la Almería, al Granada o al Deportivo de La Coruña, no conozco qué le paga a sus jugadores ni cuáles son las fichas que tiene cada uno, ¿no? Sí que tenemos un conocimiento nuestro interno del coste que tenemos y del límite y hasta dónde nos podemos gastar y no exceder, ¿no? Porque si no, en ese caso, pues estaríamos limitados en la posibilidad de fichar más. Sobre las ausencias de Aleix Febas y Iago de Santiago, ¿se conoce su evolución? ¿Estarán presentes en la próxima jornada? Bueno, están trabajando ya, estamos intentando de que lleguen para el próximo partido. Sabéis que bueno, los principios de temporada pues, son complicados porque muchas veces se requiere mucho sobreesfuerzo, pero bueno, sí que están casi. Si no van a estar, prácticamente igual no están para jugar pues, todos los minutos porque sería en cierto modo arriesgado. Pero bueno, para darle minutos creo que sí que llegarán. Pues el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, que piensa que para darles minutos ya estarían. Iago de Santiago y Aleix Febas junto a Óscar Plano serían tres altas, realmente una muy buena noticia para el partido frente al Mirandés, donde el Elche necesita ya ganar. No valen excusas, ni lo que ha dicho el presidente, que es verdad. Al equipo le falta rodaje, tras cinco jornadas hay jugadores, sobre todo los nuevos, que no están al 100%, pero ya la pelota está en el tejado de Sarabia. Él ya sabe que esto es así, tiene que poner y concentrar todas las energías en sacarle el jugo a lo que tiene, ya no va a venir nadie más, por tanto, aunque todos sabemos que ha empezado con retraso, que es una cosecha tardía la del Elche, como siempre, en comparación con la mayoría de clubes, porque la mayoría de clubes al final fichan muy poco, el Elche ha fichado mucho, a excepción también del propio Mirandés, que ha fichado mucho al final y de momento le está sacando máximo rendimiento, y aquí pues uno pensará, pero ¿cómo acoplar 5 o 6 jugadores que han venido en el Elche a última hora le cuesta tanto y acoplar 15 al Mirandés en las últimas 2 semanas de mercado no le cuesta nada y lleva 5 puntos más que el Elche? Bueno, pues son misterios del fútbol, ¿no? A veces, y por eso es tan grande el deporte del balón redondo, la lógica salta por los aires. Y para intentar aclarar otra vez lo del límite salarial, recordamos que una cosa es el límite salarial, el límite de coste de plantilla que te pone la liga, en base a los ingresos de los clubes, las pérdidas de años anteriores o superávit, los gastos de estructura, los salarios de la plantilla, y otra cosa es lo que vale la plantilla. Claro, si tú ves que el Almería, que tiene probablemente la plantilla más cara de segunda división y tiene el penúltimo límite salarial con tan solo 3,5 millones, dices, a ver, ¿esto cómo es posible? Bueno, aquí lo que refleja la Liga, poniéndole este coste de límite de plantilla a la Almería, es que solo se ha podido gastar 3,5 millones en la plantilla actual porque venía con un desfase, es decir, había gastado mucho más que había ingresado la temporada pasada en primera división. O vendes y consigues ingresos y a través de los traspasos, o no puedes gastar, que es lo que le ha pasado a la Almería, que ha tenido que vender, o al Granada, que también tiene un límite de coste de plantilla, 6,5 millones. Eso no es lo que vale la plantilla del Granada. Eso es lo que se puede permitir, es decir, muy poquito. A menos, insisto, que venda. Ahora ya no, porque ya se ha cerrado el mercado. El Elche, el año pasado, era el líder en poder gastarse, porque vendió a última hora mucho a todos los delanteros y sacó pingües beneficios en torno a los 15-16 millones de euros. y tenía 25 millones de euros de límite de plantilla. Pero no en lo que costaba la plantilla. En plantilla se gastó 13, casi 14. Este año tiene el segundo límite más importante, el segundo coste de plantilla, límite salarial, que es un 40% menos que el año pasado, que era, como digo, de 24. Este año es de 15. Es el segundo, pero este año incluso se gastó un poco más que el año pasado. El año pasado se gastó 14, este año se ha gastado casi 15, casi el límite. 14.900 es el límite este año, pues digamos que se lo ha gastado todo. Por eso no hay que confundir el límite de coste de plantilla, que es el que pone la liga, y lo que en realidad vale la plantilla. Insisto, por la agencia especializada Transfermarkt, la plantilla de la Almería vale casi 80 millones de euros y la del Granada 60. Sin embargo, su límite de coste de plantilla es de 2 millones, de 3 millones y medio en el caso de la Almería y de casi 7 en el caso del Granada. Bueno, pues eso es como se han pasado en su cómputo ingresos-gastos, han tenido un desfase importante, pues se pueden gastar poquísimo o se han podido gastar poquísimo en este verano. Tampoco les hacía falta porque ya traían una muy buena plantilla de primera división. Bueno, y en lo deportivo, insisto, el equipo que ha vuelto a los entrenamientos, bueno, volvió ayer tras la jornada de descanso del martes, preparando ese choque frente al Mirandés, con la buena noticia hoy de haber visto en el entrenamiento en el Martínez Valero, pues a Iago de Santiago, a Alex Febas, ya entrenando con aparente normalidad. Está claro que no se les va a forzar, pero muy probablemente entren ya en convocatoria y puedan jugar minutos en la segunda parte, si el míster lo considera oportuno, si todo va bien. Raúl Guti es cuestión de también semanas que pueda meter la cabeza en la convocatoria. Vuelve Óscar Plano tras cumplir partido de sanción. Bueno, la verdad es que son buenas noticias a nivel de enfermería, que ahora mismo tan solo tendría la lesión de Carlos Kler, que todavía le quedaría, yo creo, aproximadamente un mes. Y luego John, que probablemente el otro día lo sacó de más Eder Sarabia en el partido frente al Zaragoza, dándole casi toda la segunda parte. Y bueno, pues igual alguna sobrecarga, algo, porque hoy ha estado en el gimnasio y no ha entrenado con el resto de compañeros. Pero bueno, ahí están las opciones. Un Elche que necesita con urgencia ganar, más allá del estilo, más allá de la esencia, más allá de la idea que cada uno pueda tener. El Elche ahora mismo necesita una victoria para darle al entorno tranquilidad, para que el futbolista crea en el mensaje de Eder Sarabia. Insisto, filosofías de los entrenadores calan más en el futbolista cuando se gana que cuando no se hace. Y ahora mismo el Elche camina sobre el alambre, sobre el delgado alambre del descenso. Marca la zona de permanencia, pero con los mismos puntos que el Deportivo de La Coruña, que es el que abre la zona roja, la zona de descenso. Una victoria sería un auténtico balón de oxígeno, un punto de inflexión tras el buen partido ante el Granada, el empezar a pensar que se va por el camino correcto, pero ojo, un tropiezo, y atención a este Mirandés que no ha perdido, que solo ha encajado un gol. Un tropiezo contra el Mirandés supondría ya encenderse todas las alarmas después de 6 jornadas. Y no sería ni mucho menos el mejor inicio de liga, ya no lo está siendo, pero un tropiezo a estas alturas, otra vez en casa, empezaríamos a ver fantasmas y a que todo el mundo se ponga nervioso. Por eso es tan importante ganar. Por eso a Sarabia ahora no se le pide el juego bonito, ya vendrá. Pero primero tienen que llegar los resultados. Ya sé que parece un poco que es antes el huevo o la gallina. Es decir, ¿cómo van a llegar los resultados si no juegas bien? Pues intentando jugar bien no le ha ido. Probablemente porque le han llegado tarde y tienen que coger el hilo de lo que quiere Sarabia. Bueno, pues ahora entre los que ya van encajando las piezas en el puzzle, van cogiendo el físico, también un poco la idea del técnico, que el técnico insista en la idea de no arriesgar por arriesgar en la salida de balón, pues el Elche debe tener muchas opciones de ganar con el apoyo de la afición el próximo domingo al Mirandés. Llegará el día que tu hijita, esa niña tan dulce que ahora tiene voz angelical, también querrá tener un tatuaje de un dragón.

Pues Paco, realmente la travesía en sí la organiza el Club de Natación Tiro de Pichón, ¿vale? El Club Tiro Pichón. Y es una travesía que lo que buscaban Juan y Josepa, que son realmente dos de los idearios y coordinadores de la prueba, era volver a traer las aguas abiertas, como se hacía antaño, a la ciudad de Elche. Al final Arenales es un enclave que reúne todas las características propias para hacer una prueba así, y lanzaron esa idea, el Club de Natación la llevó a cabo, siempre con el apoyo del Tiro de Pichón, y al final es una prueba que va a atraer mucha gente de fuera, sobre todo con el embajador que tenemos, que es David Meca, y ahora comentaremos, y que pone a Elche en el mapa de las travesías a nivel nacional. Es la primera edición. Juande, cuéntanos un poco la operativa, en qué va a consistir. Va a estar dividido en varias pruebas y en varias categorías. Danos un poquito, referencias. Correcto, es una primera edición que realizamos con mucha ilusión, y como su naturaleza es de una prueba popular, nosotros es una prueba que hemos orientado para que todos los licitanos y licitanas que practiquen medianamente natación puedan participar en ella. Tenemos una prueba de 300 metros, una modalidad para niños a partir de 8 años. Una prueba de 1.500 metros, cuyo objetivo es para gente que se inicia en las aguas abiertas, que los animamos a todos a que os apuntéis. Y una prueba de 3.000 metros para niveles un poquito más avanzados. Cabe destacar dentro de estas tres pruebas el gran dispositivo de seguridad que va a haber. Vamos a tener como 20 kayaks junto con paddles. Vamos a tener dos barcos propios de la organización. La policía local estará presente con su lancha. Entonces, invitamos a todos a que no temáis, todos los que no habéis hecho nunca una travesía a nado, deis un paso adelante y os embarquéis en esta aventura junto con nosotros, que va a ser la fiesta de aguas abiertas. ¿El tema de las inscripciones está ya cerrado o todavía se pueden inscribir, Juan? No, tenemos las inscripciones abiertas, están un 80% llenas. Esperamos que durante las próximas dos semanas quizás se llene la última semana, pero todavía se pueden apuntar a cualquiera de las tres modalidades. Vamos a recordar que mucha gente igual no lo hemos dicho. Es el próximo, este domingo no, el domingo 6 de octubre, ¿no? Octubre. No es el próximo, sí. es dentro de dos. Correcto. Vamos a decirlo bien, porque si no podemos estar mareando la perdiz. El domingo 6 de octubre, Playa de Arenales, va a ser el escenario de esta primera travesía a nado Elche Plankton, una competición de aguas abiertas, como digo, organizada por el Club de Tiro de Pichón de Elche, y bueno, en este caso, Carolina, con la sección de natación del Club Deportivo, pues a pleno rendimiento, ¿no?, organizando un poco todo, porque este es un evento que parece sencillo, pero me imagino que tendrá sus condicionantes, ¿no? Sí, Paco. Somos mucha gente detrás. En cuanto nos lo propusieron los entrenadores y coordinadores, nos pusimos a ello, y ya hoy en día tenemos 70 voluntarios para que toda la prueba vaya bien, para que todo esté donde tiene que estar. Tenemos unos patrocinadores espectaculares que enseguida que se lo propusimos se volcaron. Hemos conseguido traer a David Meca gracias a ellos. Tenemos Plankton, tenemos Clement, tenemos Piso Joven y muchos otros. Son muchos a los que hay que agradecer esto. Y queremos que sea la fiesta del agua. O sea, que la gente vaya, que participen. Los que no quieran nadar, que vayan a disfrutar, porque se va a disfrutar mucho allí. Que los niños van a nadar con David Meca. Es un referente a nivel nacional. Entonces, queremos que sea una prueba que en Elche, con el enclave que tiene, dé a conocer Elche y que la gente se anime a participar en aguas abiertas. La hora de comienzo, ¿cuál sería, Juan? Tenemos como comienzo de la prueba de 1.500 metros a las 9 de la mañana. La prueba de 3.000, las 9.45. Y la prueba de 300 metros, justo tras finalizar esta, aproximadamente estaremos hablando de 11.30, 11.45. Y es la prueba infantil donde, como ha comentado Carolina, David Meca entrará al agua y nadará junto con los peques. En las otras dos pruebas, en el 1.500 y el 3.000, David dará una pequeña charla inicial y dará la salida y estará con los nadadores y lo recibirá, por supuesto, en meta. David Meca, el embajador del regreso de las aguas abiertas a Elche con esta primera travesía a nado. Alejandro, cuéntanos, porque además también va a dar una conferencia el día antes, ¿no? Así es, pues el sábado tiene la agenda bastante llena David Meca, va a visitar a los patrocinadores principales de la prueba, también va a ser recibido aquí por Alcaldía, al final es una figura referente y yo creo que a nivel histórico el mejor nadador de aguas abiertas que ha tenido España. Todo el mundo conoce a David Meca, da igual la generación que seas, niños de 10 años, gente ya adulta, es un referente y por eso pensaron en que fuera la figura clave para atraer este evento, que yo creo que se consolidará como el evento de referencia en la provincia con este inicio que esperamos que sea todo un éxito. Al final, ¿qué se busca con esto? Pues atraer gente, un poco el proyecto que tiene también el Ayuntamiento de Elche, a través de eventos deportivos, generar turismo, no solo intracomunitario, sino también gente a nivel nacional, y por ello las inscripciones se ven gente de otras comunidades autónomas. David Meca, el sábado a las 7 de la tarde, allí en el Salón de Eventos del Tiro Pichón, dará una conferencia motivacional. Sábado 5 de octubre. Perdón, no sé qué había dicho, el 5 de octubre. 5 de octubre. Sí, 5 de octubre a las 7 de la tarde dará esa charla. Es abierta a todo el mundo con un precio de 5 euros en el que esperamos aprender mucho porque nos va a contar su experiencia y cómo pues, todos los baches que tuvo, porque realmente él no llegó a ir a los Juegos Olímpicos por diferentes circunstancias que contará, cómo se al final salió de todo ello, y es una forma de motivar tanto a participantes como a gente que quiera venir a darle un impulso también a su vida a nivel emocional. Estamos hablando de una figura que ha sido muy relevante. Recordamos 6-7 ocasiones campeón del mundo y uno de los nadadores españoles más destacados en la historia de aguas abiertas. Además, también en ese sentido ha sido un hombre muy mediático que ha elevado, yo creo que a los altares, ¿no?, esta prueba de aguas abiertas. ¿Algo que queráis destacar sobre el día, sobre la prueba, Juan de Carolina? Nada, que más allá que una prueba deportiva, va a ser una fiesta, como ha dicho Carolina. Vamos a tener un escenario con música, vamos a tener un gran avituallamiento con mucha fruta, que lo atraerá Pata, Meseguer y Mirlo Fruits. Vamos a tener fartons recién hechos, bebida y nada. Va a ser algo más allá de deporte esta prueba, y seréis todos bienvenidos a acercaros a la playa a disfrutar de esta jornada. No habéis dejado nada a la improvisación, veo que está muy preparado, y eso que todavía faltan un par de semanas. Carolina, ¿alguna cosita te gustaría apuntar? Nada, que se animen, que se apunten y que vengan a la prueba y que vengan a disfrutar. Alejandro, habéis tenido también la colaboración del Ayuntamiento, ¿no?, del Concejal de Deportes. Sí, al final la Concejalía de Deportes, pues dentro de todo el programa y el calendario que tiene, que está abarrotado, pues desde el primer minuto nos han ayudado y apoyado, sabiendo también que entra dentro un poco de esa estrategia que tiene Elche de diversificar los eventos. Al final traer una prueba que no se hacía y que se vuelve a hacer, va a traer a otro perfil que sale de los típicos eventos en Elche, que es fútbol y el running. Sí, sí. Entonces al final tener dentro del calendario anual diferentes pruebas que son referentes en su sector, en este caso de la natación, pues nos hace ponernos como un enclave de eso, de una ciudad que ama y abraza el deporte. Una ciudad que crece, una ciudad que va a presentar el próximo domingo 6 de octubre la Playa de los Arenales, esa primera travesía a nado Elche Plankton, una competición de aguas abiertas organizada por el Club Deportivo Tiro de Pichón y que, como ya han comentado nuestros invitados, tiene como invitado excepcional a David Meca, que dará, bueno, pues esa charla en la tarde anterior, el sábado 5 de octubre, porque la prueba es el domingo 6, en las instalaciones del Club de Tiro de Pichón. ¿Alguna cosita más os gustaría apuntar antes de marcharnos, de empezar allá a entrenar? Porque esto hay que entrenarlo, ¿eh? No sé si habréis hablado con Vicente Bordonado, el hombre del tiempo, con Brasero, para que ese día sea un buen día. Por supuesto. Brasero lo tenemos comprado. Brasero es patrocinador de la prueba. Muy bien. Y nos va a dar solecito y buen día. Además, queríamos añadir también que la temperatura del agua por estas fechas, históricamente, ronda los 24 grados. Por si alguien se preguntaba, alguien que no sea nadador habitual de aguas abiertas, en octubre, primera semana de octubre, ronda los 24 grados. El año pasado 24,8. O sea que animaros a participar, que no va a ser un impedimento a la temperatura del agua. Y nada, vuelven las aguas abiertas a las playas de Elche. Esto no es la playa de la Concha. Aquí las temperaturas son muy, muy suaves, muy tibias, Carolina, o sea que cualquiera se puede apuntar. Es lo que nos animaba también a hacerlo aquí, que se presta, que Elche se presta con las playas y con la temperatura que tenemos aquí. Tenemos buen tiempo prácticamente hasta bien entrado diciembre, enero. Se puede perfectamente hacer esta prueba. Y nada, volver a agradecer a los patrocinadores, sin ellos, que nos han ayudado, porque sin ellos es muy difícil. Esto, como bien dices, Paco, lleva mucho trabajo detrás y muchas cosas que organizar que nos están ayudando en todo. Pues apoyo con mayúsculas a los patrocinadores, porque gracias a ellos siempre se pueden desarrollar este tipo de pruebas. Alejandro, ¿alguna cosita más? Nada, agradecer también a ti, a Radio Marca y a Tele Elche, poder dar difusión de esta prueba y animar a todo el mundo que nos está escuchando a que, si no nadan ellos y conocen a gente que nade, pues oye, que viene David Meca, que vuelve las aguas abiertas a Elche, apuntaros. ¿Dónde se tienen que apuntar? ¿A dónde se dirigen? En la página lineadesalida.net. Lineadesalida.net. Sí, también tenemos toda la información en nuestro Instagram, Natación Pichón Elche. Perfecto, pues ahí queda. Alejandro, Carolina, Juan de, muchísimas gracias y que salga perfecta la prueba. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Paco. Pues así vamos a poner el punto final. Como siempre, encantados de que estéis ahí siguiéndonos cada día. Os emplazamos mañana a la 1:20, edición ya de viernes de Elche en Punta. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.